oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690. Con su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar, en la operación técnica, nuestro querido amigo Nacho González, que está cubriendo momentáneamente a nuestra querida Natacha, que está de vacaciones, y que, bueno, hemos recuperado a Nacho a través de las vacaciones de Nati. Y bueno, que descanse, que pase unas lindas vacaciones. Y acá está Nacho acompañándonos sin ningún problema. Nosotros muy felices de contar con él. Y sabes que podés comunicarte con nosotros como todos los lunes a través del 153-181-3126. Reitero, 153-181-3126. Y si no, lo podés hacer a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, o lo podés hacer a través del mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o lo podés hacer en la página www.oidmortales.com.ar. Yo hoy estuve visitando nuestra página y la verdad que está muy interesante. Hay programas de todos los años, hay entrevistas que han marcado historia en nuestro programa. La verdad que está muy buena la página. Y por el otro lado, si no te podés, podés volver a escucharnos a través de la página de laretaguardia.com.ar en los distintos horarios de repetición y demás, ¿sí? ¿Te parece, Luis? Sí, por la retaguardia los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas. No te emociones, Luis, no te emociones. Perdón, y por Radio Libre de Santa Teresita, los martes a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Bien. Bueno, como era de esperarse, finalmente yo había quedado con los oyentes que les iba a contar y fui vacunada, como debe vacunarse la gente, con un pinchazo en el brazo, el miércoles pasado, así que recibí la primera dosis de la Sputnik para el COVID-19. La verdad que yo me senté a esperar que los síntomas llegaran, la fiebre, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza. La verdad que los síntomas no llegaron, esos por lo menos no llegaron. El brazo estuvo perfecto, ni coloradito, ni me dolió, ni se me hizo una pelotita, nada. Aparte tuve un día como de spa, porque esto de quedarse a esperar los síntomas hizo que alguien viniera a hacer las compras, hiciera la comida. Así que nada, yo diosa total, esperando la sintomatología o la reacción a la vacuna, y realmente no me pasó nada. Lo único que sí tuve fue una pequeña diarrea, pero que yo no podría garantizar que es efecto de la vacuna, sinceramente, ¿no? Porque a uno le pasan cosas todos los días y nada. Y en general, todos mis compañeros y mis compañeras, todos tuvieron la posibilidad de transitar un día, digamos, de vacunación tranquilo. No tuvimos nadie con ningún síntoma muy severo. Y no hay regla, porque unos dicen, no, la gente mayor tiene más defensas, entonces. No, la gente más joven es más fuerte, no le pasa nada. No, el que ya tuvo COVID no le va a pasar nada. No, el que no tuvo COVID va a estar peor. Bueno, todo esto lo pueden tirar todo al tacho, porque hemos tenido compañeros que tuvieron COVID y tuvieron síntomas, fiebre, dolor de cuerpo. Tuvimos compañeros que no tuvieron COVID y tuvieron los mismos síntomas. O sea, La edad tampoco importó, porque uno de mis miedos era mi edad, y tampoco. Así que nada, hemos transitado una vacunación muy saludable. Yo lo que sí hice, y lo dejo para quienes le toque vacunarse, a los 20 minutos de vacunarme, sin esperar a tener más, me tomé un mol de un gramo. No sé si está bien decirlo, pero bueno, yo comento lo que yo hice. Muchos me dijeron, está mal porque no esperaste el síntoma. Puede ser, no, no se escuchó muy bien qué es lo que tomaste y cuándo. Un paracetamol de un gramo. Bueno. Así que, bueno, nada. La verdad que fue, digamos, muy, no les diría placentero, porque bueno, el pinchacito es el pinchacito, es como le decimos a los chicos, es un mosquito, no hace nada, sí, es un mosquito, no pasa nada. Pero yo pensaba, ahora igual me falta la segunda dosis, me tengo que seguir cuidando, y cuando tenga la segunda dosis también me voy a tener que seguir cuidando, que si la enfermedad a uno le llega o se contagia, habiendo recibido ya las dos dosis y estando con inmunidad, pasa como en cualquier enfermedad. Uno la va a tener mucho más suave, mucho más leve y no va a tener otros riesgos. En este momento yo tengo una muy querida amiga que ha cursado el COVID, se ha contagiado como trabajadora de la salud y el mismo día que le dieron el alta del COVID se le detectó una trombosis en una pierna. Complicación que yo no sabía, resulta habitual, bastante habitual en enfermos de COVID. Bueno, es algo a tener en cuenta. Si estás con COVID y te empieza a doler alguno de tus miembros, ya sea tus piernas, tus brazos, de una manera extraña, de una manera distinta, ojo, porque podés estar cursando una trombosis y esto es algo que hay que internar al paciente, darle cierta medicación como para que no se complique, o sea, que ese trombo no salga de la pierna, ¿sí? Y se vaya, por ejemplo, al pulmón, que es el lugar más preciado que tiene esta enfermedad de atacar, ¿sí? Así que, bueno, habiendo hecho el reporte de la vacunada y contándole la experiencia, porque no hay nada como el uno a uno, ¿no? No el que me dijeron y demás. Nada, la verdad que nada, ya pasó y estoy lista para mi próxima y segunda dosis. Bueno, perfecto. Bueno, vamos. Como acá Luis nos dice, nos indica Nacho, ¿te parece que podemos ir a la pauta y vamos a la llamada telefónica que tenemos para hoy? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y sabes, Luis, me olvidé de comentarle a los oyentes que hoy tenemos dos llamadas muy interesantes, dos situaciones muy distintas, pero que tienen que ver con nuestra realidad. Por un lado, vamos a intentar comunicarnos con el señor Jorge Farfán. Él es el papá del gurí Farfán, que ya nos va a contar y vamos a ir viendo de qué se trata y por qué lo llamamos a Jorge. Y lo relacionamos a, bueno, algo que ya pasó y hace pocos días, que fue otra vez recordar a Luciano Arruga. Bueno, es un caso que se asemeja, que lamentablemente es parte de estas realidades que nos ocurren tan, tan terribles, para que no tienen, que yo no tengo, no le encuentro nombre, palabra para poder calificar. Y por el otro lado tenemos seguramente una entrevista que tiene que ver con que hoy muchos docentes fueron a la escuela, ¿o no, Luis? Bueno, hoy empezaban a concurrir a sus tareas después de las vacaciones las y los docentes en el ámbito de la capital, y lo que el sindicato ADEMIS había planteado era que a partir del día de hoy se hiciera un relevamiento de cada una de las escuelas en cuanto a las condiciones edilicias, en cuanto a las condiciones de higiene, en cuanto a las condiciones de seguridad, en cada una de las escuelas, ya digo, con los docentes, con los no docentes, directivos, que se tomara nota. Y el próximo jueves se van a hacer reuniones por Zoom para poder definir en qué estado encontraron a la mayoría de las escuelas. Así que vamos a hablar con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos cuente un poco qué es lo que este primer día de asistencia a las escuelas encontraron. Bien, y acá Nacho nos avisa que ya está en comunicación Jorge Farfán. ¿Es así, Jorge? Buenas noches, Luis y Cristina, te saludamos. Buenas noches. Luis me dijo, ¿no se escuchó bien? Luis y Cristina. Sí, ¿cómo le va, compañero? En realidad, quiero agradecerle en realidad la comunicación y que nos ayuden a difundir todo lo que sucede acá en Salta. Y bueno, y lo que pasó con todos estos asesinatos sistemáticos que hubieron en el 2019, y entre esos asesinatos, la policía de Salta asesinó a Guri, que tenía 24 años, mi hijo. Sí, Jorge, eso, te conocemos a través de Mónica es amiga de la retaguardia y queríamos, charlar directamente contigo para que vos nos cuentes qué pasó, hoy, hace 2 años, todo lo que vos nos quieras relatar y que te parezca importante que todos sepamos, todos y todas sepamos de lo que han pasado y de lo que están pasando, ¿no? Sí, hoy se cumplen 2 años del asesinato de mi hijo en manos de la policía de Salta, en manos de Fadel, de Guitián, de Gómez y de Morales. Acá en Salta, cuando un policía asesina a una persona pobre, el encubrimiento es sistemático entre jueces y fiscales y hasta médicos corruptos que trabajan en el Centro de Investigaciones Fiscales de acá de Salta. O sea, están alineados en el encubrimiento. Es algo sistemático. En el 2019 asesinaron, como te digo, a 6 personas. Entre esas asesinaron a mi hijo. 6 personas asesinadas a golpes, desfiguradas, donde las causas de muerte son realmente vergonzosas. O sea, los médicos forenses acá en Salta, la verdad que son una vergüenza, porque encubren el asesinato de nuestros hijos. Jorge, buenas noches. Una pregunta, ¿en qué situación fue este hecho de este asesinato de tu hijo? ¿Qué estaba haciendo? ¿O por qué? ¿Fue en la calle? Muchas veces también sabemos que a veces después lo terminan matando en las comisarías. En el caso de tu hijo, ¿cómo fue? En el caso de mi hijo fue a un barrio que se llama Santana a visitar a un primo, y él tenía una señalera con plata. Ahí, le roban a mi hijo, una persona de ese barrio, y la policía pasa por ahí de casualidad y ve que le estaban golpeando a mi hijo, y le estaban asaltando. Mi hijo tenía una señalera con plata porque estaba construyendo su casa. Sí. Y la policía pasa y se desaparecen la plata, la riñonera que tenía, el celular, todo. Y resulta que después me entero, por las versiones de los diarios, al otro día, porque yo no, yo estaba viajando, me estaba en Salta, y a mí me comunicaron ya cuando habían certificado a mi familia de que era mi hijo, digamos. Me entero de que él supuestamente quiso entrar a robar en una casa, en otra. O sea, yo digo, de la noche a la mañana se transformó en ladrón y de repente terminó queriendo robar una bicicleta usada, pero en pantalón corto. Y él llegó a ese lugar con billetera, con celular, con una gorra, con una camisa. Pero a él lo matan así en la calle, en ese... Se lo lleva a la policía, se lo lleva a la policía a golpes. Ah. Nunca lo llevaron a un hospital. Y a mi hijo se lo llevan a golpes. Y mi hijo fallece adentro de la comisaría por la tortura. Ah. Fue algo, bueno, algo parecido a lo que le pasó a Luciano Arruga. A mi hijo fue, lo mataron a golpes. Bueno, claro. Gracias que Mónica Alegre pudo llegar hasta acá para darnos un apoyo en esta lucha tan dura porque y solitaria acá en Salta, la impunidad es terrible. O sea, mueren los chicos por desnutrición y eso no sale en los medios. Porque los medios están cooptados por estos oligarcas. Ni medios, ni de televisión, ni radiales, son muy, son contados los medios que por ahí aparecen en las manifestaciones multitudinarias que hacemos. Es una vergüenza el periodismo acá en Salta. O sea, Jorge, que él en realidad fue asaltado y la policía, en lugar de defenderlo a él, lo ataca a él. O sea, evidentemente... Exactamente. Lo había robado, debía ser o un amigo de la policía o un policía o no sé, porque resulta un disparate completo. Estos que le roban a mi hijo, porque a él le roban, son esta gente de que la policía encubre porque son punteros políticos. Tienen, son una familia que usurparon presa, o sea, una familia... que usurparon unos terrenos. O sea, en realidad son tres familias de primos, hermanos, tíos, o sea, usurparon unos terrenos y ellos le robaron, y son punteros políticos. Y sí, seguro que trabajan y que trabajan en conjunto con la policía. Me imagino como sucede en muchos lugares, ¿no? Como sucede, porque la policía no está... la policía está para cuidarte, no para asesinarte como asesinó a Luciano y a Guri. Tal cual, tal cual. Y escúchame, también yo había leído que entre las acusaciones que le hacían a Guri era que él era traficante de drogas o que tenía que ver con las drogas, otro disparate para intentar justificar lo injustificable, ¿no? Sí, que había muerto, la muerte de él estaba asociada al consumo. Esa era la causa de muerte puesta por el médico legista del CIF, del Centro de Investigaciones Fiscales. Asociada, que él podría acercarse, pero resulta que en el análisis que le hace el propio Centro de Investigaciones Fiscales sale de que mi hijo no tenía ninguna droga en sangre. O sea que es imposible que una persona muera por sobredosis sin haberse drogado. Y bueno, pero yo pude llegar a esto porque yo pude tener la oportunidad de tener dos peritos forenses y que puedan desenmascarar, pero sin embargo la causa está cajoneada. Y los otros familiares que asesinaron a los hijos no cuentan con los medios para hacer informes de autopsia. O sea que saben, porque Salta es una de las provincias más pobres de la Argentina. Sí, saben. Sí. O sea, el Estado te mata a tus hijos y te ponen en una situación de tener que conseguirte, no sé, 200 mil pesos para un informe de autopsia. O si no, te archivan la causa. O sea, y saben que es muy difícil. Aparte, te dan un plazo para que vos te concedas un perito forense en 15 días. De acá nadie quiere ir contra el Estado. O sea que... realmente la lucha es terrible. Les agradezco a ustedes que me den la posibilidad de contarle qué es lo que pasó. Nosotros fundamos la primera comisión de familiares de víctimas de gatillo fácil de la provincia de Salta. O sea, para demostrarle a estos asesinos que no, que el hecho, que el caso de Bush no fue un hecho aislado, sino que son asesinatos sistemáticos. ¿Qué hacía Eguri en su vida? ¿A qué se dedicaba él? ¿Trabajaba, estudiaba? Eguri terminó el secundario y bueno, después trabajaba. Él estaba haciendo su casa. Estaba en pareja con, o sea, tenía su compañera y bueno, estaban haciendo su casa y planeaban tener su familia, sus hijos. Ajá. Y te pregunto, hoy ustedes convocaban a una marcha, se iban a movilizar, bueno, para tratar de justamente dar un poco más de visibilidad a esto. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Y nosotros marchamos a casa del gobierno. Ajá. Para ver, porque el anterior gobernador se encargó de encubrir los asesinatos de nuestros hijos. Ajá. El ladrón de Juan Manuel Urtubey. O sea, y eso está comprobado. O sea, acá se agarran los terrenos, alambran los cerros y ya son los dueños. Nadie les puede decir nada porque ellos son los jueces. O sea, el gobernador pone el juez a un juez, no sé, a sus íntimos amigos en el poder, como hacen todos. Pero acá como, o sea, posteriormente, por ejemplo, ahora está el gobernador Gustavo Sáenz. Fuimos a ver si es que nos recibía. Fuimos hasta casa del gobierno y nunca salió. Estaba en un, estaba en un pueblo a 15 kilómetros, haciendo no sé qué. La verdad que tenía una reunión porque la verdad que no nos supieron informar, pero él sabía que nosotros íbamos por ahí. O sea que la vida de la gente pobre para el gobernador, para esta gente, no tiene ningún valor. Sí, la verdad que es sí. Bueno, hay un gran punto de unión, obviamente, con Mónica, la mamá de Luciano, y me parece que está buenísimo esto, ¿no? De que uno pueda unirse, juntarse, sumar de alguna manera, como para que esto todos lo sepamos, porque le tocó al Guri y le puede tocar a cualquiera de nuestros hijos, a cualquiera de nuestros nietos, porque la condena es la de ser pobre, ¿no? Pareciera. Exactamente, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, porque el gobierno manda a la policía a atemorizar en los barrios populares. Y cuando se les pasa la mano, con un policía asesino, una persona pobre, el encubrimiento es sistemático. Entre jueces, fiscales, médicos, o sea, se cagan en el dolor de la gente, discúlpame que te lo diga así. Sí, no, es evidentemente forman una pandilla realmente, no es solamente esa idea del que roba es algún raterito o alguno, no, estos son pandillas organizadas de encubrimiento De todo, sí. Salta está gobernada desde hace 35 años por dos o tres dinastías que se encargan entre ellos en acaparar todos los ministerios públicos, de entrelazar lazos de corrupción a tal punto que pueden llegar a matar a nuestros hijos con total impunidad. O sea, realmente... Sí. Yo, como te digo, acá hay una pobreza terrible. Yo pude pude poner en la causa de mi hijo dos peritos forenses, pero mis compañeros no pueden. El gobierno tendría que pagar y hacerse cargo para que los familiares de las víctimas puedan contar con un perito de parte con los cuales se sientan acompañados, realmente. Sí, en realidad, así como es obligación del Estado poner defensores públicos, también tendrían que poner peritos públicos, ¿no? Bueno, pero vos nombraste al gobernador de Salta, este muchacho Sanz. Él pertenece al Partido Renovador de Salta, ¿no? Que creo que también fue, junto con Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero digo, para quienes nos escuchan y quienes quizá no conocen lo que es Sanz, el gobernador, apoyó la fórmula de Alfredo Olmedo. No sé si acuerdan de Alfredo Olmedo, ese diputado y ese senador nacional que andaba siempre con camisa amarilla y era... Sí, el terrateniente de Romero acá en Salta. Así, exactamente. Bueno, es aliado de esa gente, es aliado de esa gente. Sabemos lo que también representa en Salta, como en otras provincias del norte, la iglesia, ¿no? Y justamente Sanz es un tipo educado en la Universidad Católica de Salta. O sea que ya tenemos un perfil bastante claro de a quienes representan, ¿no? Claro, sí. Jorge, pero... yo me preguntaba, pensando en vos, ¿no? No sé, vos, si está la mamá del gurí, si tiene hermanos, tíos. ¿Cómo, más allá de visibilizar, de difundir, habría otra alguna manera de ayudar, de colaborar, no sé? Y ayudándonos a difundir y la verdad, a visibilizar toda la lucha que venimos llevando, la verdad que... yo estaba viendo, porque esto es todo a pulmón, o sea, yo tengo familiares a los cuales le mataron los hijos y que no tienen un baño en la casa. No sé si me entendés, viven en una pieza de 4x4 toda una familia. Uh-huh. O sea, yo trato de ayudar y de colaborar en todo lo que puedo, pero la verdad que, como te digo, esto le pasa a la gente pobre. Como te digo, acá en Salta la vida de la gente pobre no tiene ningún valor. O sea, la verdad que uh-huh. con la difusión y visibilizando nos dan una mano. La verdad que, y yo estoy en esta lucha y estoy aprendiendo día a día. De hecho, está Mónica acá ayudándome a fortalecer la lucha, digamos, en Salta. O sea, realmente... Y es un aprender día a día, porque un familiar, en primer lugar, nunca elige que le pase una cosa así y otra menos, o sea, no... Le pasa a la gente pobre, sin recursos. Y nosotros, bueno, armamos una comisión, como te dije, para tratar de darle contención y buscar la manera. Calculo que me diga que vaya pasando el tiempo, iremos aprendiendo, pero hasta eso se nos vencen los plazos y los términos, y esto van recibiendo las causas, es la metodología. Claro. Bueno, gracias. Jorge, ¿qué decirte? Seguiremos en contacto, ¿sí? Como seguimos bueno. De alguna u otra manera con Mónica, que es una guerrera y muy amiga de toda la retaguardia y siempre presente con nosotros. Bueno, también te sumás a este colectivo de gente amorosa que intenta ver la luz y ver un poco de justicia en tantas cosas que están tan mal, ¿no? Que están tan mal. Y sí, lo agradezco y bueno... Así como las puertas de mi casa están abiertas para todos los compañeros que quieran apoyar la lucha, así que cuando quieran venir a Salta los espero y bueno. Bien, por último, ¿hay algún Facebook, alguna dirección de correo, algo donde se pueda, bueno, nada, mandar solidaridad, apoyar? Sí, para compartir, pueden compartir, nosotros tenemos, armamos un Facebook, que una página que es la comisión de familiares de víctimas de Gatillo Fácil de la provincia de Salta. Ahí va a salir, esa es nuestra página, pueden compartir todas las actividades que estamos haciendo. Muy bien. Bien, perfecto, ya está anotadito. Entonces, Jorge, bueno, seguiremos charlando en otros momentos, si estás de acuerdo, como para ir viendo cómo van las distintas causas. Bueno, darle esto que vos decís, ¿no? Visibilidad, el boca a boca, el ir transmitiéndonos entre todos estas cosas que son que son tan terribles y que les ha tocado a ustedes, pero que nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Bueno. Perfecto, gracias, ¿eh? No, buenas noches, saludos ahí a Mónica también de parte nuestra, un abrazo y bueno, hasta siempre. Hasta siempre, gracias compañero, un abrazo grande. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati, sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Estábamos escuchando a Noemí, es una cantante italiana. Obviamente que cuando ponemos música italiana pensamos en el doctor Spacavento. Pero bueno, este tema lo encontré, Vuelo a perder, me pareció muy, muy bonito. Esta chica estaba cumpliendo años en estas fechas y nada, como para compartir un tema distinto. Así que si les interesa, Noemí se llama, un tema, un solo nombre. Volo a perdere, en italiano. Y mientras esperamos el llamado a Marisabel para ver cómo empezaron las clases y qué pasó, les cuento que en la ciudad de Buenos Aires, y para que lo tengan muy en cuenta, porque son consultas del día a día que nos hacen las personas que se acercan a los hospitales, si a vos se te venció el registro de conducir de la ciudad de Buenos Aires, no desesperes, no desesperes, porque si tu licencia de conducir tenía vencimiento entre el 15 de febrero del 2020, o sea, del año pasado, y el 31 de diciembre del 2021, o sea, de este año, se prorroga por 2 años. ¿Esto por qué lo digo? Porque mucha gente que renueva su registro necesita hacerse estudios previos. Entonces, si la tienen que prorrogar, no hace falta que salgas desesperado a exponerte a un servicio público para hacerte estos estudios, ¿sí? Así que lo vamos a ir reiterando en otras oportunidades, ¿no? ¿Te parece, Luis? Perfecto. Yo me tengo que fijar cuando me vence el mío, porque no me acuerdo. Bueno. Es algo maravilloso que acabamos de descubrir. Luis tiene algunas cuestiones con su memoria. ¿Qué va a hacer? Bueno, no te preocupes, Luis. A todos nos pasa, y con esta pandemia peor a todos. Bueno, pero como acá tenemos a nuestro amigo Nacho, el operador, que ya tiene la comunicación que habíamos pedido, me lo está haciendo acordar, y ya está con nosotros Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos cuente un poco cómo fue este retorno a las escuelas, no a las clases, pero sí a las escuelas en forma presencial, porque ellos lo que habían planteado era que al inicio de esta semana se hiciera un relevamiento en cada una de las escuelas desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de higiénico, desde el punto de vista de personal. Y bueno, esperemos a ver que el primer día, ¿cómo fue esto? ¿Cómo te va, Marisabel? Cristina y Luis, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Luis? Cristina, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, como ustedes venían diciendo, nosotros hemos planteado desde un comienzo que no podemos volver a las escuelas en este contexto epidemiológico, pero bueno, ante la insistencia tanto por parte del Gobierno Nacional y del ministro Trotta como de la ministra Acuña, se puso en marcha toda esta política. Hoy hemos retornado a las escuelas los y las docentes, y lo que nos encontramos es escuelas en estado calamitoso de infraestructura, baños rotos, obras que no se han terminado, trabajadores adentro de las escuelas sin barbijos, aulas que no se pueden de ninguna manera usar, con una mugre generalizada de un año entero de no haber sido limpiadas algunas instituciones, incluso con ratas muertas y en descomposición se encontraron en una escuela. Pero además, y esto es muy importante resaltarlo, con una falta absoluta de todos los elementos de higiene, de limpieza y de higienización que se supone que iba a mandar el ministerio. Por ejemplo, los tótems de alcohol en gel vacíos, que las compañías lo apretaban y no salía alcohol en gel, sin jabón, sin papel higiénico en los baños, además de esto, ¿no? Baños, como te decía, que eran con pérdida de agua, sin limpieza, baños clausurados por justamente falta de arreglos y falta de agua, sin que se le pueda tomar la temperatura al personal al ingresar a las escuelas porque los termómetros estaban mal calibrados, entonces todas las personas tenían 32 grados de temperatura y las dejaban ingresar igual. O autoridades que consideraban que no había que tomar la temperatura hoy porque era el primer día, entonces no importa, podés contagiar a todo el personal docente que fue hoy. Bueno, una cantidad de irregularidades que muestran cómo las escuelas efectivamente, como nosotros decimos, están en un estado de infraestructura absolutamente calamitoso. El gobierno no ha realizado en todo el año pasado ninguna obra que pudiera adaptar las escuelas para la vuelta a clases presenciales, y además, cuando pone en marcha el protocolo, esto no garantiza los insumos que dicen que tienen que ser indispensables, ¿no? Algo tan básico como un termómetro digital no se garantizó en buena parte de las escuelas. Nosotros entendemos que, bueno, esto es algo que veníamos planteando, pero que, bueno, ya pone muy claramente sobre la mesa que no se puede empezar en estas condiciones. Cuando la semana próxima la idea es que vayan todos los niños de inicial, todos los niños de primer ciclo de primaria y primero y segundo año de la secundaria, ¿no? La verdad es que es una barbaridad. ¿Qué tal, Marisabel? Cristina te saluda, buenas noches. Hola, Cristina. Y yo te escuchaba lo del termómetro y yo trabajo en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y hago triage los días viernes y el termómetro me lo tuve que comprar yo. Bueno, es que así estamos, ¿no? Es una política generalizada de vaciamiento de la educación y de la salud pública que lamentablemente no es que empezó con la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo fue profundizar esa política, ponerla mucho más en evidencia porque, bueno, en una situación de necesidad de priorizar la salud, la educación, las vidas humanas, bueno, sabemos que se priorizan los negocios y que no se ha invertido en todos estos años y este año tampoco. Los salarios del personal de la salud y de la docencia siguen estando por el suelo, a pesar de que se nos dice que nuestra tarea es esencial, fundamental para la sociedad y demás, ¿no? Son lamentablemente problemas que compartimos y que muestran que, bueno, los gobiernos tienen una política que va a contramano de priorizar lo que en los discursos ellos dicen, ¿no? Porque es, bueno, prioridad la educación, pero, por ejemplo, la Reta a principios de enero recortó el presupuesto del Plan Sarmiento en 371 millones de pesos. Bueno, ¿eso qué significa? Que las computadoras que iban a ser entregadas a los estudiantes para que puedan eventualmente sostener, por ejemplo, la virtualidad, bueno, no van a ser entregadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando ellos dicen que se priorice la educación? Realmente de una concepción que implica a las escuelas pensarlas como una guardería, donde necesitan que puedan ser depositados los pibes y las pibas para que la madre, los padres, los cuidadores vuelvan al trabajo, y que no importa si esto tiene como consecuencia que crezcan los contagios, que haya más muertes que podrían ser evitadas. El Ministerio con absoluta claridad nos planteó en la primera reunión de enero: nosotros sabemos que vamos a un esquema de apertura y cierres. Vamos a abrir las escuelas, se van a disparar los contagios como pasó en Europa, y vamos a cerrar las escuelas. Y vamos a estar todo el año así. Esto, lo terrible además, es que es una política criminal porque está planificada. Ellos saben que el efecto que esto va a tener es el incremento de los contagios y de las muertes. Pero responden, obviamente, a los intereses empresariales, al lobby económico que está presionando para que las escuelas sean un depósito de pibes. Y en realidad, ¿qué es lo que está planificado para el miércoles 17? Porque, bueno, yo también tengo nietos en edad escolar y a mi hija no le ha llegado nada, no sabe cuál es la situación, si alguno empieza, no empieza. Es como también muy mala comunicación, ¿no? Como también otra de las cosas que se caracteriza al gobierno de la ciudad, ¿no? Comunicar muy mal las cosas. Totalmente, y siempre a último momento enterarnos primero por los medios de comunicación en lugar de por las vías oficiales. Recién el viernes a la noche el Ministerio de Salud aprobó de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la Ciudad el protocolo para la vuelta a clases presenciales, y ayer domingo a la noche mandaron a las escuelas los lineamientos de la puesta en marcha de ese protocolo, que incluyen, por ejemplo, una tabla de cantidad de metros cuadrados que tiene un aula y cantidad de estudiantes que entrarían en esos metros cuadrados. Entonces, ellos suponen que durante esta semana, en esas escuelas roñosas, donde están los caños rotos, donde hay ratas, donde no hay elementos de limpieza, además la docencia de estar en ese ambiente, tiene que organizar quiénes van a ir a la escuela, qué tamaños tienen las aulas, tiene que hacer un relevamiento de qué estudiantes, por ejemplo, son personas de riesgo o conviven con familiares de riesgo y entonces no van a ir a la presencialidad, qué docentes son personas de riesgo y no van a asistir a la presencialidad, y entonces qué va a pasar con ese grado, si hay que pedir un suplente porque la maestra no va a poder dar clases. Todo eso suponen ellos que se va a organizar esta semana y que el 17 se va a empezar de manera fantástica. No organizaron, por supuesto, como vos decís, reuniones con las familias a las que la conducción escolar, bueno, pueda contar cuál es el plan en términos pedagógicos, bueno, en términos de organización, de administración, porque además para las familias también es una dificultad esta presencialidad, porque obviamente implica principalmente un riesgo en términos de salud, ¿no? Y de contagios para un montón de familias que viven juntos los niños con abuelos, con personas que tienen enfermedades base, etcétera. Pero además, como está planteado en el protocolo que no pueden ser más de 4 horas, hay muchos niños y niñas que van a jornada completa y que entonces, bueno, si la familia históricamente tenía una estructura en la que dejaban a las 8 de la mañana a los niños en la escuela y los iban a buscar a la tarde, bueno, eso no va a poder ser porque hay que buscarlos al mediodía. Bueno, ¿y quién va a cuidar a esos chicos y chicas y quién los va a ir a buscar al mediodía? La abuela. Bueno, la abuela, que es una persona de riesgo y que va a tener que viajar en colectivo para ir a buscar a ese chico que antes por ahí lo buscaba la mamá o el papá cuando volvía del trabajo. Bueno, todas esas cuestiones al Ministerio no le parecen importantes. Nosotros hemos planteado que en una semana era imposible diagramar toda la organización que se requiere en términos de esto, de lo que necesitan las familias, pero también en términos pedagógicos. Nosotros necesitamos poder organizar el trabajo para la presencialidad, para la virtualidad, con quienes van a estar en la virtualidad. Bueno, todo eso no interesa. Lo que interesa es meter a los chicos en la escuela y hacer el anuncio, porque la realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para que vaya la totalidad de la matrícula. El protocolo dice que las aulas que den a espacios cerrados no pueden usarse. La mayoría de las escuelas de la ciudad tienen patios cerrados. Entonces, en esas escuelas no van a poder funcionar los grados de los 30 chicos. Pero el gobierno ya se sacó la foto diciendo abren todas las escuelas con la totalidad de la matrícula, ¿no? Es una jugada muy política también. Claro, sí, mira. Sí. Te pregunto porque, además de secretaria, directora, maestras, maestros, bibliotecarios, hay personal no docente. Vos decís que van a trabajar 4 horas, o sea, van a dar clase 4 horas, los chicos se van, no va a haber comedores, entonces tampoco ni los auxiliares que trabajan en las cocinas van a poder preparar comida, a los chicos se les va a dar las comidas, no sé si se les seguirá dando la vianda, pero además este personal en general, por lo menos en la ciudad, no responden a ninguno de los gremios, no docentes. ¿Y con ellos qué pasa? ¿Qué actitud tienen o han podido charlar por lo menos el primer día con ellos hoy, si algunos fueron? Bueno, la verdad es que nosotros venimos demandando junto con el personal auxiliar de limpieza que haya una contratación de mayor personal, porque vos lo que requerís es una desinfección permanente de los baños, de los espacios de circulación y demás, que no es que vos podés limpiar la escuela a la mañana y después a la tarde. Por ejemplo, entre un turno y el otro debería haber una hora para que se realice una desinfección a fondo de todo el establecimiento. Eso no está contemplado. Y lo que planteó el gobierno es que iba a contratar supuestamente mayor personal auxiliar, pero a través de cuadrillas que ya existen, que son cuadrillas tercerizadas. Entonces tampoco está contratando a ese mayor personal. De hecho, desde hace muchos años, cuando se jubila una persona que es auxiliar de limpieza dependiente del Ministerio de Educación, no contratan a otra persona, no es reemplazado bajo el mismo convenio de trabajo, sino que, bueno, es reemplazado por estas cuadrillas que están precarizadas. Y de hecho el SUTECBA, que es el sindicato más grande de los trabajadores estatales de limpieza, por lo menos en las escuelas, presentó un amparo para que no empiecen las clases presenciales si no se garantizaban los testeos, los seguimientos y las condiciones de trabajo. Los compañeros de ATE estatales también están planteando aumentos salariales, porque obviamente tienen un retraso salarial importante, pero además una duplicación de las tareas que ellos tienen que llevar adelante, y la verdad es que es un reclamo muy de conjunto que estamos haciendo. Tampoco reciben los materiales de limpieza suficientes, así como les decía lo del alcohol en gel, el año pasado recibieron 3 trapos de piso más que los que ya tenían y un tarro de lavandina, o sea, es la verdad que absolutamente insuficiente. Y frente a los reclamos, además, que hicimos en el día de hoy, en conjunto también con los auxiliares, la respuesta del gobierno fue, ya va a ir llegando a lo largo de la semana. Entonces, quiere decir que por ahí tenemos que esperar al jueves, al viernes, para que se pueda limpiar, cuando se supone que el lunes hay que recibir a los estudiantes. Es una locura, realmente. Seguro. Vos nombraste lo de los testeos, y justamente el gobierno de la ciudad dice que habilitó 3 lugares para hacer los testeos a los docentes, ¿no? Y a los no docentes, que están ahí en la Rural, en la Usina del Arte y en la Comuna 7. ¿Qué opinión tienen ustedes? Hoy supuestamente estaba viendo que ya hoy testearon, no sé si dijo, 40.000 docentes, una cosa así. Bueno, que además es voluntario, ¿no? Sí, me parece igual un número un poco excesivo lo de 40.000 docentes, pero entonces, no creo que hayan sido tantos los que yo haya. 4.000, capaz. Yo, ¿y 400 no te parece mejor? No, 4.000 sí, vamos por los 4.000. Nosotros eres una demanda que hicimos, que tenía que haber testeos sistemáticos, porque vos lo que necesitas garantizar para una vuelta a la presencialidad es que si hay un docente que sea asintomático, ese docente pueda identificar que es una persona contagiada y evitar el contagio a los demás. Para que ustedes tengan en cuenta, un docente de escuela secundaria como soy yo entro y salgo de cursos durante toda la mañana y todo el turno vespertino y estoy en contacto con 300 personas por día, que no son las mismas al día siguiente, ¿no? Yo tengo 300 personas un día, 300 otro y así. Entonces, si yo soy asintomática y nadie me hace un testeo, bueno, yo estoy contagiando diariamente a 300 personas y a lo largo de la semana son muchísimas, son más de 1.000. Entonces, lo mismo que con el transporte público, ¿no? Hay docentes que se toman 6 colectivos por día. Lo que nosotros planteamos es que tenía que haber testeos sistemáticos y obligatorios, así como a mí me piden un examen médico para entrar a trabajar y es un apto médico que yo tengo que presentar y un alta médica después que tuve gripe o cualquier enfermedad. Bueno, que cada 15 días me pidan un testeo, o una vez por semana. Y entonces yo, bueno, si hay positivos asintomáticos, se puede ir aislando a esos cursos, esas burbujas, lo que sea. El gobierno planteó que, bueno, que no podían hacerse obligatorios, que esos testeos iban a ser voluntarios, y el problema ahí igual es que, ¿qué se hace con eso? Porque no se está planteando que vaya a haber un seguimiento real, ¿no?, de esas personas. De hecho, ya la pauta del día de hoy es toda la gente que ingresó a las escuelas sin que se le tomara la temperatura, con lo cual, bueno, no estamos hablando de los asintomáticos, estamos hablando de personas que pueden tener síntomas y que por ahí no les declaran o no les dan importancia o lo que sea. Pero además, los centros de testeo, primero que hay dos que son muy lejos, ¿no?, de los lugares en donde hay mayor cantidad de escuelas y de docentes. Son el de la Rural y el de la Usina del Arte, quedan, bueno, obviamente en Zona Sur y en Palermo. El que es más accesible para la docencia, sobre todo los que van de a pie, es el de Flores. Pero la preocupación mayor es que, por ejemplo, a una docente que hoy se fue a testear al centro de la Usina del Arte, le dijo, bueno, vuelvo el mes que viene. Le dijeron, no, nosotros tenemos pautado acá estar 3 semanas. Después no sabemos. O sea que tampoco tenemos garantizado que este sistema de testeos va a tener continuidad. La verdad, Marisabel, es que es una preocupación grande. Yo trabajo en salud, me testearon hasta el 30 de noviembre. Nunca más testearon a un trabajador de salud. Claro, es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no había plata y no se podía gastar en los testeos. O sea que nosotros desde el 30 de noviembre trabajando en hospitales públicos no sabemos si somos asintomáticos o, bueno, no sabemos nada. Un desastre. Ay, Marisabel, bueno, Marisabel, así ¿qué estamos. Vamos a hacer? Bueno, organizarnos y pelearla. Nosotros tenemos asamblea el jueves a las 6 de la tarde, es una asamblea abierta para toda la docencia y, bueno, obviamente vamos a ir con una propuesta de iniciar acciones de lucha si no se revierte esta situación. Y bueno, vamos por eso, ¿no? Porque las trabajadoras y los trabajadores, junto con las familias, porque hay que decir que la comunidad educativa está con mucha energía organizándose, todas las familias, para pelear por un retorno seguro a las escuelas. Así que bueno, seguramente vayamos a un conflicto la semana que viene. Bueno, Marisabel, justamente te comprometemos, si te parece, para el próximo lunes, que va a ser el primer día de inicio de clases, si es que ustedes y otros gremios deciden iniciar o no iniciar, pero bueno, para tener las últimas novedades, porque este tema lo estamos siguiendo y lo vamos a seguir, por supuesto. Así que te agradecemos por hoy, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte, cuídense mucho. Chau. Dale, un abrazo grande. Igual. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, nos estamos yendo, nos vamos con un tema musical y nos encontramos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary,